terminaron llamándose Conjunto Casino porque trabajaban para el Gran Casino Nacional de Marianao en La Habana. Allí trabajaron hasta 1961, cuando la mayoría de ellos pudieron salir de Cuba y otros pues permanecieron en la isla. Pero aquí el Conjunto Casino va a traer un tema que ustedes lo han escuchado quizá muchas veces con la Sonora Matancera, pero el casino interpreta Zum Zum Babae. Viene la orquesta que manejó el trompetista Félix Chapautín, que además fundó este grupo entre el 50 y el 51. Aparte de estar Félix Chapautín, figuró un pianista, Lili Martínez, y por supuesto un cantante, Miguelito Cuní. Ellos integraron el conjunto o el grupo con otros señores o personajes que habían dejado de trabajar con Arsenio Rodríguez. Resulta que Arsenio Rodríguez, que era el director, tuvo que viajar a Estados Unidos a someterse a una intervención quirúrgica. Y en ese momento le cedió, digamos, la dirección del grupo a Chapautín, a Félix Chapautín. Con los días, Félix Chapautín volvió el grupo para sí mismo, y por eso se llama Chapautín y sus estrellas, pero originalmente este grupo era de don Arsenio Rodríguez. Ellos trabajaron son montuno, guaracha, guajira, entre otros. Chapautín y sus estrellas traen en la W, Yo sí como candela. Vienen los hermanos Castro de Cuba, y lo digo porque hubo también otro grupo llamado los hermanos Castro de México. El de Cuba fue fundado en 1929, también bajo la sombra del jazz. Y miren los hermanos, Manolo Castro, que era el hombre que manejaba el saxofón, Arturo Castro era el pianista y cantante, Javier Castro era contrabajista y también cantante, y otro cantante era el hermano Jorge Castro, que trabajaba ritmos siendo un tenor. Y otro tenor era Gualberto Castro, que era también contratenor. Los verdaderos hermanos Castro de Cuba nos traen Yo sin ti. Viene la Sonora Matancera, el decano de los conjuntos cubanos, como se le conoció. La Sonora Matancera también tuvo varios nombres. Comenzó siendo o conocida por allá en el año 24 como la Tuna Liberal. ¿Por qué? Porque el grupo trabajó para un sector, para un partido político, y entonces la mejor manera era que tuviera ese nombre, Tuna Liberal. Después fueron cambiando hasta llegar a ser lo que se conoce todavía hoy como la Sonora Matancera, donde trabajó un cantante colombiano, Nelson Pinedo. En la orquesta estuvieron cantantes, por ejemplo, argentinos, estuvo trabajando don Leo Marini, estuvo Carlos Argentino Torres, bueno, básicamente Bienvenido Granda, Celio González, Celia Cruz, cubanos. Estuvo un hombre de República Dominicana, Alberto Beltrán, y fueron muchos. Bueno, trabajaron fugazmente o grabaron mejor la cubana Olga Chones, estuvo también Carmen Delia del Piní. En fin, aquí traemos a la Sonora Matancera con un cantante colombiano y un tema muy colombiano, El Enyucao, Nelson Pinedo, la Sonora Matancera en W Radio. Enyucao. Una orquesta nacida en Manzanillo, en el oriente de Cuba, que también tenía la influencia o parecía una charanga francesa, fue fundada mucho más acá, en 1963. Uno de los fundadores, Enrique Arango, que utilizaron mucho la flauta como dándole cierto sello a la orquesta original de Manzanillo. Aquí traen uno clásico, El Sombrero de Yarey. ¿Quién ha visto por ahí? Traemos un tema pues, con una orquesta que hizo mucho ruido porque se orientó hacia el danzón. Hablo de la orquesta del maestro Antonio María Romeu, y cuando se habla de él, hay que tener presente que su cantante estelar fue Barbarito Díez, que aquí nos trae el ritmo, diría yo, de bolero, un bolero rítmico, Ausencia. Vuelven más. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este, en esta evocación de las orquestas de Cuba, y faltan muchas, o faltaron varias, pero creo que esta fue una buena selección, muy representativa de la importancia y del valor de la música a través de las orquestas de Cuba, que Cuba trajo, pues siempre hablamos de los tríos, de los solistas, pero estas orquestas de Cuba, espero que nos hayan complacido, y a ustedes especialmente. Ahora solo me resta decirles, permanezcan aquí en la W Radio, porque enseguida viene don Martín de Francisco y su otra música. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a otro especial de metal en Peláez y de Francisco en la W, todo el metal que oímos en 2024. Atención, vamos a escuchar un especial variopinto de metal de todo tipo. Vamos a empezar con uno más suave, Guns N' Roses, de su álbum de 1987. Resulta que en Appetite for Destruction, pues Axl Rose tiene, ¿verdad?, unas cualidades de cantante enorme, porque lo hizo de manera muy versátil, voces múltiples. Por ejemplo, en una canción de Guns N' Roses, rítmica, hermosa canción como It's So Easy. Y después vamos a escuchar de Aerosmith, de su álbum Get a Grip. Aerosmith, señores, con Steven Tyler en la voz y con la compañía de Lenny Kravitz, la canción Line Up.